Bueno, yo espero completar hoy lo que se titula Presagios del Fin. Es el tercero y último de estos mensajes. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, dice allá en Mateo 24. De estas cosas vamos a hablar hoy, porque realmente tenemos que estar informados del mundo en el que vivimos y cómo van las cosas. Para aquellos que conocemos mejor las Escrituras, porque hace muchos años que estamos, dentro del Evangelio, nos es fácil entender cómo van los asuntos. Permítanme no ir más allá del siglo XX, año 1900, cuando corría el siglo XX, porque si vamos hacia atrás, vamos a encontrar muchos otros casos de pestes, de hambre increíble y de millones y millones de muertos. Pero con el correr del mensaje nos vamos a dar cuenta cómo la cosa va aumentando. Por ejemplo, en China en 1907 murieron 20 millones de hambre. En Ucrania, 1921, 5 millones. De nuevo en China, 1928, 3 millones. De nuevo en Ucrania y Rusia, 5 millones, 1932. 1936, 5 millones. En China, de nuevo. De nuevo en China, 1941, 3 millones. 3.500.000 en 1943 en Bengala, India. En China, de nuevo, en 1960, 20 millones, donde más gente muere de hambre, o moría. En India, 1.500.000, 1965. En China, de nuevo, 1969, 20 millones. En Etiopía, 1974, 200.000. De nuevo, en Etiopía, 1984, 10 años después, 900.000. Debido a inundaciones, también en varios lugares en el mundo murieron 3.500.000. Hambre en Nigeria, 10.000. En total, en ese periodo hasta 1995, hasta el 2005, 90.610.000 de hambre. Bueno, Jesús habló de hambre, que sería señal. Pero si distribuimos los problemas en diferentes países, en Indonesia 110.000, ya en los años 2004, o sea, ahora, hace un año y algo, etcétera, la cantidad de personas que murieron entre Sri Lanka, India, Tailandia, Malasia, Maldavia o Maldivias, Myanmar, Somalia y todo lo demás de todas esas situaciones que se crearon con el tsunami, 159.200 personas en solamente pocos días. Ahora, hay otros problemas, aparte del hambre, los terremotos y demás cosas. Vamos a ver algunos de ellos en forma rápida, pero como digo, no vamos a ir muy atrás porque tomaría mucho tiempo. En la ciudad de San Francisco, en el año 1906, 3.000 murieron de terremoto. Estamos hablando solo de terremoto ahora. En Colombia, 1906, 1.000. En Chile, 20.000. Hambre en China, 20 millones, 1907. Terremoto en Messina, Italia, 70.000, 1908. Terremotos en la Ciudad de México, 1911, miles, no hay cifra. Luego, la influenza famosa, 1918, más o menos 100 millones murieron en el mundo. Terremotos en China, 200.000 en 1920. Hambre en Ucrania, 1921, 5 millones. Todo esto es Europa Oriental. Terremoto en Japón, 143.000, 1923. En la India, mejor dicho, en Indiana, Illinois, en Estados Unidos, 1925, 689 murieron también. Terremoto en China, 1927, 200,000. Y si sigo así, van las cifras así. 3,000,000, 3,700,000, 5,000,000, 70,000, 3,000, 10,000, 60,000, 5,000,000 de nuevo, 33,000, 3,000,000, 3,000,000, 500,000. Ya ni digo los nombres, porque es demasiado. Terremoto en un lugar que se llama Nankaido, Japón, 1946, 1,300 murieron. Terremoto en Turkmenistán, uno de esos países que pertenecían a la Unión Soviética, 100,000, 1948. Esas cifras ya son chicas cuando son pocos miles, así que hay que buscar millones a ver qué dice eso. Terremoto en Nicaragua. Este yo recuerdo muy bien, 1972, 10,000. 10 días después del terremoto yo estuve allí. Era todo escombro, la ciudad, el centro de la ciudad. En Bangladesh, 28,000, 1974. Esto eran inundaciones. Hambre en Etiopía, 1974, 200,000 murieron. Terremoto en China, 1975, 10,000. Terremoto en China de nuevo, en otro lugar, 1976, 750,000. Seguimos. Hambre en Etiopía, 1984, 900,000. Casi 1,000,000. Toda esta ola de hambre y de terremotos, pestes, que vamos a ver enseguida, en aumento. Luego tenemos los huracanes y todo esto que ya no vale la pena decir porque esto es muy muy reciente y ustedes tienen las cifras gracias a la información vía satélite y por todos los medios de noticias. El tsunami, tan famoso y conocido en el sudeste de Asia, causó 159,200. Por un terremoto, las víctimas en Indonesia sumaron 110,000, en Sri Lanka 31,000, en India 10,700, en Tailandia 5,400, en Malasia, porque no era solamente en un lugar, 68 muertos, luego en otros lugares, un total de muertos parcial, 159,200. Ustedes suman todo eso y dicen, ¿a dónde vamos a llegar así? Bueno, este es el camino que nos lleva al final. Vamos a hablar un poco ahora de epidemias, de enfermedades, las más letales de la historia. Por ejemplo, remontándonos mucho más allá, vean ustedes que ya en 1346 al 52 de la peste bubónica que leemos ahora en los libros de historia, etcétera, 25,000,000 murieron en África. Luego, naturalmente, murieron en otros países también. Pero pasando al año ya 1918, la famosa influenza, que es un tipo de gripe, 100,000,000 murieron. Otra vez, cuando pasamos a África, brote de meningitis en África Occidental, 1996, murieron 25,000. La malaria es una de las enfermedades más mortales del planeta. Y según la Organización Mundial de la Salud, hay 300 a 500 millones de casos clínicos de malaria cada año que ocasionan entre 1,500 a 2,700 millones de muertes. Hablamos de cifras muy altas. La malaria cobra unos 8,000 víctimas en Brasil diariamente, muchas más muertes que el SIDA y el cólera combinados. El SIDA ya es un problema serio. Luego tenemos la tuberculosis, que parecía que ya no existe más. Ocasiona la muerte de 5,000 personas cada día y entre 2 a 3 millones de personas anualmente, 98% de las cuales viven en países subdesarrollados. Son 75,000 las mujeres que mueren cada año por causa de esta enfermedad, la malaria. La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de todos los casos de tuberculosis se encuentra en 22 países. Aquí están los países. India, China, Indonesia, Nigeria, Bangladesh, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Sudáfrica, la Federación Rusa, República Democrática del Congo, Kenia, Vietnam, Tanzania, Brasil, Tailandia, Uganda, Myanmar, Mozambique, Camboya, Zimbabue y Afganistán. No toca Paraguay, menos mal, ¿no? Luego está otro problema, la diabetes. La Organización Mundial de la Salud estimó que solo en el año 2000, 7,5 millones de personas murieron víctimas de diabetes. Esto incluye 4,6 millones que murieron de enfermedades secundarias causadas por la diabetes y 2.900 millones relacionadas con la enfermedad propiamente dicha. De esas muertes, 1 millón tuvieron lugar en países desarrollados y el resto en el llamado tercer mundo. Luego está el ébola. Eso no se conocía hace pocos años. Según la misma Organización Mundial de la Salud, se han reportado 1.800 casos de ébola, de los cuales 1.200 muertes documentadas. Pocos se salvan. Cáncer. Más de 11 millones de personas son diagnosticadas con cáncer cada año. Se estima que habrá 16 millones de casos cada nuevo año para el año 2020. El cáncer es el causante de 7 millones de muertes anualmente. A esta lista podríamos sumar también los millones que mueren víctima de enfermedades por transmisión sexual diferentes al SIDA. Son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y esto corresponde, la estadística, a octubre 22, 2005. Es muy reciente. Bueno, cuando usted mira todo esto y dice que entre 1906 y 2005 murieron 8.836.641 personas por terremotos. Ahora, estimados mundiales de la epidemia del VIH y SIDA, porque una cosa es tener y después ya tener SIDA, publicadas por una de las organizaciones que está en eso en diciembre del 2004. Este informe presenta la última o las últimas estadísticas para el mundo entero. Adultos con VIH y SIDA en el año 2004, entre las edades 15 a 49 años, 37 millones 200 mil. Mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿eh? Nuevas infecciones con VIH en el año 2004, 4 millones 900 mil. Mujeres con VIH y SIDA en el año 2004, entre las edades 15 a 49 años, 17 millones 600 mil. Niños con VIH y SIDA en el año 2004, 2 millones 200 mil. Huérfanos por el SIDA en el año 2003, entre las edades de 0 a 17 años, 15 millones de chicos huérfanos porque los padres ambos murieron. Muertos por causa del SIDA en el año 2004, 3 millones 100 mil en un solo año. Durante el año 2004, unos 5 millones de adultos y niños se infectaron con el VIH, el virus de inmunodeficiencia humano que causa justamente el SIDA. Para finales del año, un estimado de 39.400.000 personas en todo el mundo estaba viviendo con VIH y SIDA. Ese año también vio más de 3 millones de muertes por esta misma causa, a pesar de la disponibilidad de la terapia retroviral, que ha reducido el número de muertes en países con altos ingresos. Pero los países pobres, el pecado es más caro. El VIH o SIDA es la epidemia más devastadora de los últimos 50 años, desde que se reportara la primera evidencia clínica por allá por 1980 del SIDA. La enfermedad se ha propagado en casi el mundo entero y sigue aumentando, privando a millones de su salud y cobrando sus vidas en plena juventud. La magnitud de esta epidemia excede en gran manera a las peores proyecciones realizadas muy reciente, 1990. El número de personas que viven en el mundo entero con VIH es casi 50% más alto que las cifras proyectadas. Para finales del 2003, un estimado de 38 millones de personas se infectaron con VIH. Y 95% de ellos, oiga esto, viven en países desarrollados. Aproximadamente 17 millones de los enfermos de SIDA son mujeres y 2.100.000 son niños menores de 15 años que ya nacieron con el problema. En África ha sido el país más devastado por esta epidemia. Para finales del año 2003, un estimado de 25 millones de africanos estaba viviendo con el VIH. En esta región se encuentra más del 60% de la población más joven infectada con el mal y cerca del 80% de todos los niños huérfanos por el SIDA están allí. En varios países en África del Sur, por lo menos uno de cada 5 adultos VIH positivo. La enfermedad también se está propagando rápidamente en partes de Asia, el Caribe y el oriente de Europa. Un estimado de 850 mil personas en el sur y sudeste de Asia, 360 mil en Europa Oriental y Asia Central se infectaron con el virus en el año 2003. Si usted sigue este curso, dirá: ¿tenía razón Jesús cuando dijo que pestes, hambre, terremotos, etcétera? Hace unos días comenzó a salir por las noticias la famosa gripe aviar. Viene de aves. Esta gripe aviar o fiebre de pollo afectó al sudeste asiático a mediados del 2003. Luego se propagó en China, cegando la vida de 57 personas. En toda la región fueron exterminados 140 millones de plumíferos. De allí pasó a Siberia, Rusia, en donde se registró un gran brote y en menos de un mes cruzó los montes Urales para llegar a las fronteras asiáticas en Europa. En la ciudad de Chelyabinsk y las aldeas cercanas se han contabilizado más de 3.000 aves muertas por causa de la gripe aviar. Las noticias llegan en forma dispersa. En San Petersburg, una autoridad en Rusia alertó que debe impedirse a toda costa el contacto con las aves de corral migratorias. Pero eso ha sido insuficiente y se han tenido que elevar las barreras sanitarias. Y ustedes escuchan las noticias y se dan cuenta lo que se está diciendo sobre esto, porque hasta ahora tratan de decirnos que no hay ningún problema en cuanto a los hombres, o sea, los seres humanos, porque esto es de aves y no se transmite a los seres humanos. Pero ya tenemos bastante personas que han muerto. Pero la Biblia dice también que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto está en Mateo 24, versículo 7, la segunda parte. Y yo quiero hablar un poco sobre lo que podríamos titular el terror nuclear. Según un nuevo libro, ampliamente leído, publicado en inglés, y titulado La venganza de Osama, el próximo 9-11, se titula así, La venganza de Osama, el próximo 9-11. La verdad acerca de los terroristas es peor de lo que muchos imaginan. Su autor, el del libro, es Paul L. Williams. Es un profesor y escritor muy conocido. Su investigación pasada lo llevó a prestar un servicio como consultor para la FBI. El documento, mejor dicho, él está documentando muchos de los comunicados oficiales las actividades y declaraciones públicas de los terroristas internacionales. La historia reciente de ellos demuestra una dedicación aterradora y, alguien lo llamó monomaníaca, a la causa del Jida, la Guerra Santa. Y ahora este señor Williams asegura que tienen ellos armas nucleares escondidas en Estados Unidos. El Servicio de Inteligencia norteamericano no hace mucho tiempo ha confirmado el descubrimiento de esto. De hecho, la verdad de su argumento fue totalmente corroborada en un discurso no hace mucho que pronunciara un alto oficial de la administración del presidente americano. El 1 de agosto de 2005, World Daily publicó la siguiente noticia. Dice así: al referirse a la última advertencia publicada sobre la amenaza de terrorismo nuclear en Estados Unidos, Michael Shepherd, el secretario de Seguridad Nacional, dijo que este país está enfrentando problemas de seguridad más terribles que las explosiones en masa en el sistema de tránsito. Luego, en comentarios hechos durante la visita al laboratorio Lawrence en Livermore, California, dijo que la máxima preocupación por la seguridad de la nación, habla de Estados Unidos, ahora es la amenaza de un ataque químico, biológico o nuclear en gran escala. La declaración de este caballero, el señor Shepherd, constituye una confirmación del rumor propagado de los maletines nucleares, que es una terminología desconocida, pero ya vamos a saber de qué se trata. Se cree que estos aparatos nucleares portátiles fueron introducidos ilegalmente a Estados Unidos y que los mantienen ocultos hasta que llegue el momento de activarlos simultáneamente en centros urbanos de la nación. Al-Qaeda ha manifestado en más de una ocasión que sus emisarios lograron adquirir en 1998 en Rusia 20 municiones nucleares tácticas que escondieron en los almacenes de los talibanes cerca de Kandahar. Se trata de las llamadas bombas en maletín, que se fabrican tanto en Estados Unidos como en Rusia. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando usted ve a alguien que camina con un portafolio. Los, dice este comentarista, los tentáculos de Osama Bin Laden se extienden alrededor del mundo. Sus complejos planes requieren del secreto, la comunicación sofisticada y equipo de alta tecnología. Y lo más importante de todo, sus operaciones necesitan de grandes sumas de dinero. Sin embargo, Al-Qaeda cuenta con un presupuesto virtualmente ilimitado gracias a su comercio con las drogas. El territorio natal de Osama se encuentra en el centro de la dorada media luna, que se extiende a través de Irán, Pakistán y Afganistán. Allí los vastos campos de amapola producen goma de amapola incluso bajo las condiciones primitivas, locales. Puede ser procesada y convertida en lo que se conoce como heroína número 3. Osama tomó posesión de los campos y construyó sofisticados laboratorios cerca de Kabul, en Afganistán. La heroína número 3 fue procesada y transformada en la altamente comerciable número 4, un polvo esponjoso que puede ser disuelto e inyectado. Este señor Williams, que escribe muchas cosas sobre esto, escribe en la página 33 de su libro: en cosa de meses, las instalaciones estaban listas y funcionando mientras la guerra civil estaba desatada a través del país. Los laboratorios pronto fueron capaces de producir 5 toneladas métricas de heroína por año, convirtiendo a Bin Laden en el principal proveedor de la nueva droga internacional de moda. Para 1997, la amapola cultivada en Afganistán aumentó a 3.276 toneladas de opio en bruto, y las ganancias comenzaron a colmar los cofres de Al-Qaeda, a una tasa estimada de entre 5.000 a 16.000 millones de dólares. Sigue hablando acerca de todo esto. Por ejemplo, este señor Williams hace notar en la página 35 de su libro, la venganza de Osama, gracias a la decadencia del Occidente, Bin Laden comenzó a ganar una suma estimada entre los 5.000 millones de dólares por año. Ahora podría comprar a través de su conexión con Rusia todo lo que su corazón deseaba, que no eran otra cosa que varios maletines nucleares y la tecnología nuclear requerida para hacer uso de esas bombas. Yo cuando leí todo eso digo, en el mundo en el que estamos viviendo es una bomba de tiempo. Según otras fuentes, las municiones en cuestión no fueron adquiridas en Rusia, sino en Ucrania. Supuestamente científicos ucranianos indigentes se las vendieron a Al-Qaeda. De acuerdo con otra versión, lo que Al-Qaeda tiene en su poder son municiones nucleares estadounidenses, el ADM, armas de destrucción masiva, transportables en mochila, como los chicos que llevan sus libros en la espalda, ya que a comienzos de la década de 1980, el ejército estadounidense tenía unas 600 ADM. Y ahí continúa y continúa hablándonos acerca de lindas noticias para el mundo, ¿eh? Y nosotros no tenemos por qué alarmarnos, desde luego, pero la cosa está peor que nunca antes. Sigue diciendo en la página 158 del libro La Venganza de Osama, el 25 de noviembre del 2001, el líder talibán Mullah Mohammed Omar le aseguró a los reporteros de la BBC que la destrucción nuclear de Estados Unidos ya estaba en camino, añadiendo, el plan sigue avanzando con el favor de Alá y está siendo implementado. Pero es una tarea, dice él, gigantesca, la cual está más allá de la voluntad y comprensión de los seres humanos. Si la ayuda de Alá está con nosotros, esto ocurrirá dentro de un corto periodo de tiempo. Tenga en mente esta predicción, termina diciendo. Bueno, usted dice, qué mundo lindo, menos mal que estoy en Paraguay. De hecho, Al-Qaeda cree que va a traer el día del juicio para el mundo. El señor Williams, que escribe sobre todo esto, cita estos versículos del Corán. Escuche esto. El terremoto, en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, cuando sea sacudida la tierra por su terremoto, expulse la tierra su carga, y el hombre se pregunte, ¿qué es lo que pasa? Ese día contará sus noticias según lo que tu Señor le inspire. Ese día los hombres surgirán en grupos para que se les muestren sus obras. Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá. Esto está en su libro Sura 99, 1 al 8. Es el equivalente a nuestra Biblia. Luego titula La Calamidad. ¿Qué es la calamidad? ¿Y cómo sabrá qué es la calamidad? El día que los hombres parezcan mariposas dispersas y las montañas, copos de lana. Entonces el autor de obras de peso gozará de una vida agradable. O sea, no es otra cosa que revancha. Naturalmente ellos perdieron Afganistán, que era su territorio de operaciones, y ahora resulta bastante complicado para ellos. Y hay otra nota que yo quiero compartir con ustedes acerca del efecto inmediato de una detonación nuclear, aunque la Biblia también, y vamos a citar, a mi juicio habla de lo mismo. Una millonésima de segundo después de una explosión nuclear, la temperatura en el lugar de la detonación alcanzará unos 10 millones de grados centígrados. El material que compone la bomba y el aire que la rodea brillan intensamente formando lo que se conoce como la pelota de fuego. El brillo de esta pelota, unos segundos después de la detonación de una bomba de un megatón, es mayor que la del sol al mediodía, a distancia de varios kilómetros del punto de cero. Esta pelota se expande y en 10 segundos alcanza diámetros de un par de kilómetros para detonaciones de un megatón y luego comienza a contraerse. El aire alrededor de ese lugar se calienta, la hace ascender a velocidades de unos 100 metros por segundo y forma el conocido hongo, cuyo tallo lo forma una corriente de aire caliente ascendente. A medida que esa pelota de fuego se enfría, la condensación de vapor de agua causa el color blanco como una nube en su extremo superior. Después de 4 minutos, la nube de una explosión de un megatón ha llegado a su máxima altura, 20 kilómetros, y su diámetro alcanza unos 16 kilómetros. El calor librado en la explosión llega a los lugares cercanos después de algunos segundos en la forma de un pulso térmico. Cualquier ser humano que se encuentre dentro del radio de la detonación recibirá de lleno el calor generado por la bomba. La onda calorífera es tan intensa que la piel literalmente se licua y los ojos se salen de las cuencas. Ahora escuche lo que dice el profeta, allá en Zacarías 14:12. Siempre pensé que esto no es otra cosa que el resultado de una bomba atómica. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Qué resultado interesante, ¿verdad? Tal profecía debería de hacernos pensar, y se va a cumplir. En Apocalipsis 8:8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto está en Apocalipsis 8:8. Dice asimismo la palabra de Dios en Ezequiel 38, versículos 18, 19, 21 y 22. Tómenlo 18 al 22. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y en todos mis montes llamaré contra él, contra el invasor, la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Bin Laden no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Y Él litigará. Hay muchas expresiones bíblicas sobre el futuro de este planeta. Por ejemplo, para que esto ocurra, algo debe suceder en relación a Israel. Yo voy a leer una cita que está en Isaías 24, 1 al 5. Algunos me preguntaron, ¿qué dice usted sobre este asunto de Irán? En cuanto a lo que acabamos de escuchar en las noticias, que hay que borrar del mapa a Israel. Yo creo que ni los iraníes, ni los rusos, ni muchos cristianos se dan cuenta que está sucediendo. Antes de leer en Isaías, permítanme llevarlos a Ezequiel. Y después vamos a Isaías, nadie nos corre. Capítulo 38. En Ezequiel se está hablando acerca de una poderosa fuerza del norte mirando desde Israel. Pero fíjense en esto. No voy a leer todo porque no es este el momento para el asunto. Versículo 4 del 38 de Ezequiel. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ahora fíjense en el 5. Persia, Cus y Fut. Persia es Irán. Y está en primer lugar. Ustedes no necesitan más teología que leer eso. En el 1930 y algo, cambió el nombre a Irán, era Persia. Cuando se escribió esto, nadie conocía a Irán, lo conocían por el nombre de Persia. No importa los otros países, pero ese está en primer lugar. Bien puede ser el primer aliado del gran rey, por llamarlo así, o el gran poderío del norte, porque comienza diciendo Gog de la tierra de Magog, su primer aliado. ¿No habrá alguna comunicación entre Gog e Irán o entre Moscú y Teherán? No sé. Pero es probable. A mí me llamó la atención cuando yo vi que, yo sabía que estaban allí Kuz, Fut, Gomer y otros nombres, que muchos de ellos han cambiado, pero se puede ubicar cuáles son por los nombres que tenían antes. Pero después digo, pero si Persia está en primer lugar, qué gran cosa que ellos estén gritando ahora. Y óiganme eso, las Naciones Unidas y, bueno, Israel también, están reclamando que, bueno, se los expulse de las Naciones Unidas y una serie de cosas, y porque decir eso, que hay que borrar del mapa un país, es muy serio. Los gobernantes iraníes no hablan lo que ellos quieren, ellos dicen lo que él quiere. Por eso, cuando leemos en Ezequiel, él dice, yo te traeré, yo pondré garfios en tus quijadas, te sacaré de tu país y te llevaré a otro país, allá abajo, mira hacia el sur, mirando desde el país donde está. Hace años que los rusos han dicho que ellos un día se estarán bañando en el Mediterráneo porque todo será de ellos. Pero Dios dice que habrá una sepultura muy larga hasta sepultar todos los cuerpos que caerán allí, que serán incontables. Habría mucho para decir sobre esto, pero el mundo se está preparando. Cuando cayeron los muros de Berlín, y bueno, supuestamente se acabó el comunismo y todo esto, yo hablé mucho sobre esto acerca del oso del norte, del león, de Inglaterra, de una serie de cosas así, porque está vinculado con ciertos animales feroces, etcétera. Y ahora son emblemas de esos países. Y algunos que siempre me criticaron, ¿y dónde está el oso de Olovati? Está en su lugar. Lleva el mapa, está en su lugar. No llegó el momento. ¿Por qué pensaron que como cayeron los muros de Berlín, se acabó el comunismo, se acabó toda amenaza? Justamente eso debía ocurrir, para que en forma totalmente silenciosa Gog, de la tierra de Magog, Rusia, vaya descendiendo gracias a la ayuda que ya tiene con Persia o Irán y haga su trabajo. Pueden inventar cualquier cosa. Puede que no parezca ni siquiera una intervención, no parezca realmente una invasión o un intento de apoderarse de un país, que es Israel. Pero en los mismos capítulos 38 y 39 está el resultado de esa invasión. Dios dice que Él se enoja con ellos, que Él está disgustado, y Él comenzará a pelear, dice, por su pueblo. Básicamente Dios dice, ustedes no están declarando guerra a Israel, sino a mí. Hagan la prueba. Y vamos a ver en qué va a parar. Vamos ahora a ver Isaías 24, 1 al 5. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Sigue, versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Así Estados Unidos, así Europa, tienen mucha culpa ante Dios, y entre ellos, muchos pastores y líderes supuestamente cristianos. América Latina no escapa a esto. Todos somos igualmente culpables. Por eso cuando habla de esta será la plaga y dice que, lo que dice Zacarías 14, 12 y 13, que la lengua se le deshará en la boca, desaparecerá la lengua, las cuencas quedarán sin los ojos, la piel también desaparece. Esto es exactamente lo que dicen los historiadores que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Cuando cayó la bomba, algunos de los que estaban sobrevivieron, caminaban sin rumbo, no tenían ojos, no tenían lengua y la piel se les desapareció también. ¿Saben el horror que es esto? Por el intenso calor y el efecto que tendrá esto. Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 10, dice lo mismo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en él serán quemadas. Esos elementos deshechos, está hablando de algo científicamente muy avanzado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? ¿Asustarnos? ¿Preocuparnos? ¿Desesperarnos? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Llorar, gemir, ayunar? Escuche. El Señor allá en Marcos 13, 33 al 37 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, incluyendo la Iglesia Bíblica Misionera. ¿Velar qué? Bueno, estar en comunión con el Señor. Y al día, para que en cualquier momento que Él diga basta, ya está. Como tiro de gracia, tenemos hoy la música, tanto la mundana como la cristiana, comillas para cristiana. Aunque lo cierto es que prácticamente no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Hay algunos grupos, hay un grupo que traduciendo al español sería algo así como sexo mágico del azúcar y de la sangre. Escucha la letra. Algunas cosas no voy a decir, ponerme para el púlpito. Azúcar en la sangre, un bombón encaramelado en mi plato. ¿Cuántos pedazos deseo? Camino en un cielo, en donde estoy espiritualmente. Nena, compláceme. Sé mi novia del alma. Cada mujer tiene un pedazo de Afrodita. Ha sido creada para Paroli. Un estado de luz sexual es besar, etcétera. Con mi afinidad me entremezclo con los dioses, me mezclo con la divinidad. Azúcar en la sangre, nena, ella es mágica, sexo mágico, sexo mágico. Y ahí sigue. Esto es lo que se canta hoy. Ahora, ustedes ya saben que la música rock, como por ser algo muy avanzado, ¿por qué no decir muy degenerado?, es también copiado. Hay otro grupo, se llama Cannibal, no, algo así como Humanos Hechos Trizas. Pero vamos a ver la música cristiana, la letra de la música cristiana, el rock, porque eso no tiene importancia. El rock cristiano. Hay alguien que escribió sobre esto y dice, instrucciones del Espíritu Santo sobre cómo usar el rock para invocarle. En otras culturas, en otros credos, los músicos y cantantes de los rituales pueden tener como objetivo bailar, hacer música, ganar dinero, gustar, engordar sus egos, divertirse, practicar sexo, emborracharse, entrar en trance, dar meetings, invocar espíritus, invocar dioses, rezar, alabar al jerarca, pegarse un banquete, hacer una celebración. Pero si es un ritual cristiano, propiamente dicho, su objetivo fundamental no debe ser otra que atraer por todos los medios posibles la venida del Espíritu Santo. Quiere decir que mediante el rock atraemos al Espíritu Santo al lugar donde se realiza. Para que un grupo de rock sea cristiano, deberá tener como objetivo fundamental la invocación del Espíritu Santo. Y entonces, aquí está el título, Jesucristo Camino. La estrella negra, por supuesto, de este tipo de música, y este caballero llamado Kanye West, él ganó 3 Grammy en 2005, la mejor canción y al mejor álbum cristiano. Yo quiero que usted escuche un poco. Estamos en guerra, estamos en guerra con el terrorismo, el racismo, eso es inspiración del rock, y la mayoría con nosotros mismos. Jesús camina, Dios muéstrame el camino, porque el demonio me está intentando quebrantar. Jesús camina conmigo, camina conmigo. ¿Sabes lo que es el medio oeste de Estados Unidos, por supuesto? Joven e inquieto. Donde inquietos, negros, pueden agarrarte el collar. Y después estos pueden pisarte, etcétera. Que alguien les diga a estos, y ahí siguen. Ser fastidiado por los detectives, sí, sí, mira la forma. Nos hacen preguntas, hostigan, arrestan, diciendo, comamos pedazos de estiércol. Es música cristiana. Todavía ustedes me preguntan, ¿qué es eso? Mi mamá solía decir que solo Jesús nos puede salvar. Bien, mamá, sé que hago el idiota, pero me iré hasta noviembre. Tengo paquetes que mover. Espero. Jesús camina. Dios, muéstrame. Y ahí mezcla Dios. Para mí, solo para leer y compartir con ustedes, eso es blasfemo. Y está lleno de este tipo de letra. De música rock. Pocos padres se dan cuenta de este asunto. Bueno, yo pensé en la forma como nosotros pensamos y cómo piensan ellos. ¿Cómo podemos definir esta clase de música? Confusión, obscenidad, rebeldía, incredulidad, sacrilegio, inmoralidad, disgusto, soberbia, hipocresía, temor, codicia. Comparen la letra esta con lo que nosotros cantamos y enseguida vamos a proyectar la letra aquí. Ahora mismo se puede proyectar la letra. Fíjense ustedes, fíjense la diferencia. Este himno que conocemos, yo creo, todos, 323. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tempestad, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Comparen, escuchen esto. En el rock no aparece la paz, hay horas negras, hay tempestad, pero no hay dulce solaz, tampoco hay grato consuelo y felicidad. Eso está entre los cristianos. En el rock hay luchas, hay dolor, hay tristeza, horas de tentación, pero no hay aliento al corazón. Hay amargura, hay rebelión, hay gran tristeza y desesperación, pero no hay esperanza. Cuando Pablo escribió al joven Timoteo, le dijo, te voy a dar alguna pauta, cómo parecerá la iglesia en los finales, tiempos finales. Esto está en 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto. Este debes, me interesa, algo que tú no puedes y no debes ignorar, que en los postreros días vendrán no tiempos de gran despertar espiritual, no, tiempos peligrosos. El despertar espiritual nunca es peligro, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Te dirá, esos son los incrédulos. No, no, no, no. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí están los roqueros, los ecuménicos, los chamanes evangélicos, los satanistas evangélicos, que han introducido todo tipo de satanismo en sus templos. Todo esto termina con esta asombrosa conclusión. Apariencia de piedad. Tratarán de limpiar un poco la cara a la perversión del rock mundano, creando otro que es cristiano. Pero lo que logran es ridiculizar al Señor, ridiculizar las doctrinas bíblicas, especialmente la regeneración, logrando convertir su cristianismo apenas en una, yo la llamo careta dominical, de apariencias para mantener atrapados a cuantos jóvenes puedan. Y los jóvenes, sin experiencia, sin conocimiento, van detrás de eso. Porque hay que entender que a los jóvenes estas cosas les atraen, son agradables. Si usted todavía no es salvo, y usted dice, bueno, yo no entiendo, yo no, Yo ni estoy aquí en la iglesia, pero lo que usted está diciendo parece que esto es peor que lo mío. No. Si usted es salvo, cambio ahora. Tome estas palabras, son para usted. Juan 6, 20 y 21. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con agrado lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Este mundo es un mar en tempestad. Ellos estaban sufriendo la tempestad en el mar de Galilea. Nosotros, a semejanza de los discípulos del Señor, todavía navegamos, pero es una verdadera tempestad. El Señor, aunque ellos no lo reconocieron, les habló diciendo, no temáis. Dos palabras. Una palabra para usted, o tal vez dos también, que no es salvo. Sí, teme. Deje, hermano, que el mundo tema. Deje que los que no le conocen teman, porque es solo natural. Deje que el mar embravecido siga levantando sus amenazantes olas con una guerra, maletines, con bombas nucleares. Deje que los huracanados vientos de adversidad sigan soplando. Pero tengamos afinados nuestros oídos, cargada nuestra memoria con las palabras de aliento, de esperanza, de seguridad, de llegar a la otra ribera hacia donde iban. Nosotros vamos a la patria celestial y podemos estar seguros que no navegamos en un barco que se está hundiendo. ¿Por qué? Amparados por las alas de nuestro Salvador, iremos a su presencia en cualquier momento, así usted lo crea o no. Pero si todavía no es cristiano, debería de preguntarse y decir, si todo esto es cierto, y para mí lo es porque lo saco de la Biblia, y el mundo en el que vivimos, usted lo conoce tan bien como yo, no hay problema. Tal vez algunos detalles de las amenazas tan serias que existen, no, pero que más que menos nos estamos dando cuenta. Aquí no hay mucho por qué llorar en este mundo. Pero el Señor nos dice, no temas. Y al mismo tiempo, cree solamente. Aquel o aquella que todavía no creyó en Él como su Salvador, es todo lo que tiene que hacer.